¡Ay, qué dormí! ¡Mira la aquí! Pasadita las 8 de la mañana, de lunes a viernes, compartimos un cuento. Sí, un cuento, una poesía, con textos y narradores de la Biblioteca Popular Cachilo y otros prestados. Dale, quédate con nosotros. Esto que vengo a contarles, lo vi con mis propios ojos. Nadie me lo ha contado. Y les digo, que si no lo hubiese visto, yo no lo creería. Imagínense, un pueblo muy pequeño, donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Tempranito se levantan todos. La señora anda medio preocupada, pero sigue trajinando con sus quehaceres domésticos. Buen día. Buen día, mijito. ¿Qué anda con esa cara? ¿Durmió mal anoche? No, mijo, no. ¿Y entonces qué tiene esa cara? No sé. Pero hoy amanecí con un presentimiento. ¿Un presentimiento? Sí. De que algo terrible le va a suceder a este pueblo. Oh. ¿Algo como qué ahora? Una catástrofe va a pasarle, mijo. Bueno, una catástrofe. A ver, ¿qué tipo de catástrofe? Ay, mijito, es solamente un presentimiento. No me haga caso. Bueno, me voy para el boliche. Me voy con los muchachos. Pero, mijo, si no me terminó el desayuno. No, pasa que quedamos, que nos encontramos a esta hora, mire. Está bien, vaya nomás. Haga lo que tenga que hacer. Que la pase lindo. Sí. Y no se olvide de venir temprano para el almuerzo. Y ahí va Dámaso, caminando calle abajo, dispuesto a despuntar un viejo vicio que había aprendido de su padre, el billar. Camina por las angostas veredas del pueblo, saltando de baldosa en baldosa, tratando de olvidar las palabras de su madre. Te apuesto un peso que no la sé. ¿A qué? ¿A esta carambola? Sí, a esta. Es fácil. Dale, te apuesto. Vamos. ¿Cómo te gusta perder la plata, vos? Uy. ¿Pero qué te pasó? Si esa carambola estaba hecha, vieja. No sé, estoy pensando en otra cosa. ¿En qué estás pensando? Nada, me quedé preocupado. Me estoy pensando en algo que me dijo mi vieja esta mañana. ¿Y qué te dijo la vieja? Y dice que algo grave va a pasar en este pueblo. Algo grave. ¡Tontería! ¡Pura excusa! Es que nadie sabe perder en esta mesa. Ernesto camina muy contento a su casa. La verdad que no era un tipo muy habilidoso, y haber ganado un peso tan fácil le hizo pensar que su racha había empezado a cambiar. ¡Hola, ma! Hola. ¿Por qué estás tan contento vos? Porque le gané un peso al Dámaso, de la forma más fácil. ¡Es un tonto ese! ¿Por qué? Porque no pudo hacer una carambola muy fácil. ¿Y sabes por qué, ma? No, ¿por qué? Por algo que le había dicho su mamá. ¿Y qué le dijo? Que algo muy grave va a suceder en este pueblo. ¡Qué ridículo, ma! No te burles de los presentimientos de los viejos, que a veces salen. ¿Qué tal, don Juan? ¿Qué tal, doña María? ¿Pero otra vez por acá? ¿Se me olvidó algo? Sí. Deme otro kilo de carne, para puchero, por favor. Bueno, cómo no. Ay, ese pedacito está lindo. Ese. Bueno, ¿pero qué? ¿Recibió visita? ¿Qué va a comprar más? No, andan diciendo que algo grave va a pasar. ¿Algo grave? Sí, algo grave va a pasar en este pueblo. Y es mejor estar preparado, ¿vio? ¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien, acá andamos. Mire, vengo a buscar un kilito de carne para estofado. ¿Para estofado? Bueno. Ah, pero mire, le aconsejo que lleve dos porque hasta acá me llegó el rumor de que algo grave va a pasar. ¿Algo grave, sí, don algo Juan? Grave, ¿no? Me dijeron, no sé qué no es lo que diga. Va a pasar. No, pero usted sabe, don Juan. No, mire, yo tengo varios hijos, ¿sabe qué? Me voy a llevar 4 kilos, don Juan. Claro, sí, mejor sí. Lleve 4. Sí, no, algo grave. La señora sale de la carnicería, casi corriendo con su bolso cargado. Y para no hacer largo el cuento, le diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo, así como les digo. Se paralizan todas las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, alguien dice... ¿Se dio cuenta el calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho un calor de mil diablos. Sin embargo, hasta ahora nunca hizo tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando más calor hace. Sí, pero no tanto calor como ahora. Todo el pueblo está alarmado. Cualquier detalle causa impresión. En eso, a la plaza desierta baja un pajarito. Se corre la voz y todo el mundo se acerca espantado. ¡Ah! ¡Un pajarito en la plaza! Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca hasta ahora. ¿Ves lo que le digo? Algo terrible va a pasar. Nosotros nos vamos. Ruperta, juntá todo. Cargaron la carreta. Nos vamos ya mismo. Dale, mujer, dale. Apúrate, te digo, dale. Uno a uno, todos agarran sus muebles, sus hijos, sus animales. Los meten en carretas, tractores, carromatos y forman una caravana que se encolumna en la calle central del pueblo. Ya están preparados para salir cuando... Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestras pobres casas. ¡Quememos nuestras casas, entonces! ¡Sí, eso! ¡Quememos todo el pueblo, ya mismo! Con el pueblo incendiándose a sus espaldas, huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio con su hijo. ¡Vamos, mamá! ¡Apúrese que se quema el pueblo! ¡Espéreme, mijito! ¡Ya voy! Vio, mijo, yo le dije esta mañana que algo grave iba a suceder en este pueblo. ¿Y? ¿Te gustó? Bueno, acordate, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde, compartimos una historia, con textos y narradores de la Biblioteca Popular Cachilo y otros prestados. Te esperamos en la próxima, ¿eh?